idegádat. Azt elég írnó, azt elég írnó. Au masaja, hasta el final, hasta el final. Au masaja, au masaja, hasta tu ocaso, hasta tu ocaso. Está sediento, lleno de fe, mirando el cielo, mirando el cielo. Y no podrá contener tu ira, contener tu ira. Pero nunca va a poder volver atrás. Hoy él es un burgués infeliz, fingiendo, fingiendo. Ya no existes, queda solo el recuerdo y una promesa, queda solo el cuerpo, queda solo el cuerpo. Así de gritos de angustia y temor, así te rodeas e intentes de salvar, así de gritos de angustia y temor. Voy a existir y voy a...